Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Damos la bienvenida a La Retaguardia, programa radial. ¿Cómo estás, Pedro? Estoy bien, Fernando. ¿Bien? Bueno, muy bien, me alegro, me alegro. Podemos decir que este es el único programa de radio que no va a hablar del Consejo de la Magistratura. No, yo voy a hablar. ¿Cuánto dura una hora el programa? Voy a hablar una hora del Consejo de la Magistratura. Yo pensé que habías visto la grilla que armé, No sabía. No, a vos la producción del programa no... No sabía. Yo lo único que voy a decir es, si no hablamos del Consejo de la Magistratura, cuando pusieron los... durante el gobierno de Macri, la UCR y el PRO se dividieron para meter un consejero más... Eso que en aquel momento, por supuesto, Página 12, por ejemplo, dijo que estaba mal, que no era legal. La oposición de aquel momento salió a decir que era una trampa. Y ahora, de repente, una falsa ruptura para... para dividirse y quedarse con los votos del Consejo de la Magistratura, partiendo... una mayoría en dos minorías para cagar al otro. Hermoso. O sea, así descaradamente lo hacen, se critican cuando lo hace el otro. Ahora, por supuesto, los que saltan son los republicanos, los que defienden la república. Y es todo un circo. Y después llega Milei y se hace una fiesta. ¿No? Sí. Una fiesta recontra acompañada por los medios, como siempre. Exacto. Sí. El otro día Cristina, por primera vez... Cristina Varela. Cristina Fernández de Kirchner. Porque acá Cristina es Cristina Varela, perdóname que te lo diga. Acá la única Cristina y la única jefa es Cristina Varela. Tenés razón. Pido disculpas, Cristina Fernández de Kirchner dijo, creo que se hizo cargo por primera vez de tomar algo de Milei, lo que me asustó, porque sabemos que Cristina eligió a Macri, por ejemplo, como... rival para polarizar con él y lo construyó como una potencial disputa con su candidatura y ganó. Entonces ahora me asusta que haya hablado de casta. No me acuerdo a qué se refirió y dijo, esa es otra casta de la que no se habla, ¿no? Pegándole como una patada a Milei. Ojo, no lo elijan como persona a polarizar, como fuerza a polarizar, porque ya bastantes favores tiene en los medios tradicionales de comunicación. Y aparte con los antecedentes del peligro que eso significa, como decías recién. Exacto. Es eso lo que más miedo da, ¿no? Justamente, los antecedentes de que, bueno, no sé tampoco si Cristina está en condiciones de elegir rival hoy por afuera. En aquel momento era ella quien polarizaba, ahora no estaría en condiciones de polarizar. Ni siquiera está claro si es la primera minoría dentro del Frente de Todos. Pareciera que sí, pero hay que ver. Depende si los demás se unen contra ella. Bueno, en fin. No vamos a hablar de todo eso. Dijimos que no vamos. Yo dije por lo menos que no voy a hablar de todo eso. Hablaste de todo eso. Efectivamente hablaste de todo eso. Bueno, entonces terminemos acá y empecemos de nuevo. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, Buenos Aires no para entonces y hay un montón de cosas que vienen haciendo desde el gobierno de la ciudad para favorecer supuestamente la calidad de vida aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, por empezar vamos a comunicarnos con alguien con quien ya hablamos hace un tiempo aquí en este programa y hablamos puntualmente sobre el tema del reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires y cómo se utiliza esta herramienta. Estamos hablando de Rodrigo Iglesias, es especialista en Derecho Informático del Observatorio de Derecho Informático Argentino. Bienvenido, Rodrigo, a La Retaguardia nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Te digo, primero encantado de recibirte, pero a la vez vamos a hablar de algo que seguramente no es muy lindo y nos intranquiliza bastante. Y para empezar, quería leerte cómo titula Clarín esta nota, porque es interesante, ¿no? Detectaba prófugos, dicen, y dice, otro fallo judicial polémico, suspenden el sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es un fallo judicial polémico? ¿Cómo ves esto? Honestamente, el fallo no es un fallo, sino que es una medida cautelar. Con toda la evidencia que se viene recolectando previa al dictado de la medida cautelar del juez Gallardo, no es un fallo polémico. A ver, entendamos que dentro de todo el expediente judicial hay varias irregularidades en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la hora de implementar un sistema de identificación biométrica. Faltan cuestiones técnicas, faltan cuestiones legales, faltan cuestiones de seguridad informática, cuestiones de convenios nacionales e internacionales, leyes nacionales. Entonces, la realidad de que titular algo así es algo que habla de una carencia en la lectura de un expediente judicial por parte de los medios hegemónicos. Sí, totalmente. Y bueno, nos tiene acostumbrados igual Clarín como tantos otros medios a este tipo de títulos, pero quiero hacer foco ahora, después de que hablaste de esta cuestión de fallo o no, judicial polémico o no, digamos, esta distinción que hiciste, quiero hablar de detectaba prófugos. Puntualmente, toda la gente a la que analizó este reconocimiento facial era en busca de prófugos. Bueno, primeramente, el sistema lo que debería detectar es la gente que se encuentra prófuga de la justicia, es decir, la base que está de registro de personas que está en la CONARC. La CONARC es la encargada de hacer este listado de personas que están prófugas de la justicia, prófugas de cumplir una condena. La realidad es que cuando se solicita el informe al RENAPER de los datos biométricos que son enviados hacia el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos encontramos con una novedad muy grande, que son 7.5 millones de personas y 10.000 consultas sobre datos biométricos. Entonces decimos, bueno, acá hay otro problema de fondo, además de los problemas que trae propiamente el sistema de identificación biométrica, que son, ya sabemos, discriminación, vulneración a derechos humanos y demás. Entonces ahí tenemos un tema que realmente nos hace muchísimo ruido. En su momento habíamos hablado con vos aquí en la radio porque ustedes se oponían al uso de este reconocimiento facial. Totalmente. ¿Qué respuesta tuvieron ustedes desde el observatorio? Estuvieron también acompañados por el CELS, por el Centro de Estudios Legales y Sociales, y a partir de esta fuerza que hicieron contra el reconocimiento facial, contra el uso en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué respuesta tuvieron? Por ahora la única respuesta que tenemos es que el lunes se debería haber iniciado porque no tenemos noticias de que se haya iniciado la pericial informática en el predio de Ezeiza por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y esta mañana a las 11 horas se venció el plazo para que el señor ministro presente un informe detallado que es solicitado por el juez para qué utilizó estos datos biométricos el Ministerio de Ciudad, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con qué finalidad, por qué, cuándo, cómo y por quiénes. O sea, que tenía que decir hasta los usuarios que solicitaron esta información. Hasta el momento, en el expediente, no hay información alguna al respecto. Claro. Estamos hablando con Rodrigo Iglesias, especialista en Derecho Informático, y justamente mencionaste al principio de esta charla que esta herramienta que usan desde el gobierno de la ciudad no manejo bien el tema, por eso te lo iba a preguntar justamente, que no se manejan bien con la seguridad informática. ¿A qué te referís puntualmente con esto, con los parámetros de seguridad informática que no manejan bien? A ver, entendamos algo. Esto no arranca ahora, arranca en 2019, donde el ex vicejefe de gabinete, el ex vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Santilli, había implementado un sistema a través de una resolución donde supuestamente se iban a identificar prófugos con un sistema biométrico. Este sistema contaba con, de hecho, el día de hoy cuenta con lo mismo, 300 licencias de uso, es decir, solamente un usuario contraseña y usaba el sistema. No hay una entrega de software, una compra de software, una auditoría, una pericia y demás sobre cómo funciona este software. Entonces, no podemos realizar ni nosotros, ni el gobierno, ni quiera una auditoría sobre el código fuente que se está implementando para utilizar este sistema. No sabemos cómo funciona, por eso realizamos un pedido de acceso a la información pública para saber esto, que constaba de 77 preguntas, y en primera instancia, porque nos contestaron de forma vaga e incompleta o directamente no nos contestaron este acceso a la información pública y lo tuvimos que judicializar, en primera instancia lo ganamos, apeló el gobierno de la ciudad, en segunda instancia lo volvimos a ganar. Y todavía el gobierno de la ciudad no explica cómo funciona este sistema de identificación biométrica ni da respuesta alguna sobre esos distintos pedidos al acceso a la información. Sí. Entonces, al día de hoy, no sabemos cómo funciona este sistema, que sí tiene esta concesión y renovación de licencias en febrero de este año por las 300 licencias que se están utilizando. Sí. Entonces, esto, digo, para hacerlo un poco más burdo, ¿no? Esto me asusta un poco más todavía porque lo que nombraste al principio suena a cualquier escena de película yankee donde alguien entra a un sistema, lo hackea, entra y busca a una persona. Bueno, el problema grande que nosotros veíamos era la inconsistencia en cuanto a este derecho a conocer y saber cómo funciona el sistema y al modificarse la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que decidimos presentar un recurso de amparo porque los sistemas de identificación biométrica tienen estos problemas de sesgo racial, de derechos humanos, de privacidad, intimidad, de derecho de reunión y demás. Pero cuando uno empieza a hilar un poco más fino, y bueno, ya estábamos en el recurso de amparo iniciado, tenemos un grosero problema que es la falta de respuesta del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del expediente. Entonces vemos las recusaciones, vemos los problemas que trae, vemos los impedimentos y las trabas jurídico-legales para llegar a la finalidad de la situación. Sí. Además, en esta reforma de la ley, y esto de lo que más temor nos trajo a nosotros como observatorio, es que no solo era un sistema de identificación biométrica, sino que además era un sistema de prevención del delito. Sí. ¿Cómo iban a prevenir este delito? A través de videocámaras de identificación biométrica, aún no lo sabemos. No hay un requerimiento reglamentario, no hay una resolución, no hay una forma. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir? Lo que sí sabemos es que en el pliego de contratación se exigía no solo un 97% de efectividad, sino que a los prófugos se les identifique emociones. Si alguien me puede explicar por qué a un prófugo se necesita que un sistema automatizado y con inteligencia artificial detecte que tiene una emoción de que está contento, feliz, triste o neutro, que me lo pueda explicar. Claro, claro, claro. Quizás, no sé, las falencias del Estado que hacen que un pibe esté en la calle pugneando un celular, por ejemplo, lo que tiene que reconocer este sistema es si ese pibe está pugneando porque quiere y está contento o porque lo necesita. Digamos, es súper burdo realmente. honestamente, la verdad, si está realizando un delito el sistema de identificación biométrica de prófugos, primero que todavía no está prófugo porque no tiene una condena firme. Claro. Eso es lo primero, que hay un proceso judicial y un debido proceso. La realidad es que cuando uno trata de decir, bueno, voy a prevenir el delito, es explícame cómo lo vas a hacer. Sí. Esta explicación no existe. Claro, claro, totalmente. Y además, bueno, nos acompaña también esta situación del gobierno de la ciudad que ya conocemos porque hace muchos años están aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es este trato de igual a igual que tratan de hacer de cuenta que tienen con los vecinos y las vecinas, y esta herramienta parece ser una de esas cosas que conforman a la gente con, entre comillas, más seguridad, ¿no? Digo, es una de las herramientas con las que prometen. Entendamos que más seguridad queremos todos, siempre. Nadie quiere tener un delito, ni nadie quiere tener un crimen violento, nadie quiere que un prófugo esté justamente por fuera de la ley, ni el incumplimiento de una norma y una sentencia. Nadie quiere eso. Ahora, lo que sí queremos es que los derechos de todos sean para todos. Entonces, si no pueden garantizar el derecho de todos, están vulnerando derechos. Ese es el principal problema. Totalmente, totalmente. Rodrigo, te agradecemos muchísimo esta charla nuevamente y esclarecernos una situación que siempre nos resulta compleja, como es el derecho informático. No, por favor, a ustedes. Un abrazo grande. Siempre es un placer. Muchas gracias. Abrazo. Hasta luego. Él fue Rodrigo Iglesias, es especialista en derecho informático, como decíamos. Muy claro lo dejó. Es parte del Observatorio de Derecho Informático Argentino, y nos habló del reconocimiento facial en la ciudad de Buenos Aires y esta situación donde hay una puja entre el juez Gallardo y el gobierno de la ciudad, y bueno, esta constante pelea, pero mientras tanto esta herramienta tremenda sigue funcionando. La retaguardia. Inventario de resistencias. Para quienes nos están escuchando en vivo, hoy comenzó el juicio por la extradición posible de Facundo Molares desde la Argentina hacia Colombia. Molares es un militante que estuvo muchos años siendo parte de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, digamos la guerrilla más fuerte, y no solo más fuerte, sino que durante 50 años fue, actriz principal de la política en Colombia contra los gobiernos, hasta que se llegó a un acuerdo de paz, que además Facundo Molares dice haber formado parte del lado de la FARC de esas negociaciones. Se firma el acuerdo de paz, Molares sigue su camino, se va a Bolivia, lo detienen en Bolivia durante el golpe de Estado, acusándolo de ser un integrante de la FARC que venía a adoctrinar a las bases del movimiento al socialismo de Evo Morales para poder enfrentar el intento de golpe y resistir. Él dice que estaba como fotorreportero de la revista Centenario. Lo detienen, lo meten en un coma inducido porque estaba herido. Bueno, resumiendo, estuvo preso en Bolivia, se consigue la extradición a la Argentina, estaba libre. Y de repente un día lo detienen y le dicen que era requerido por el gobierno colombiano. Hoy empezó el juicio. Es un juicio complejo, es un juicio diferente a todos los demás que venimos televisando, porque no se intenta resolver si Molares es culpable o es inocente, sino que lo que se intenta resolver es si el pedido de Colombia es procedente y si se da una extradición que haga que recién allá lo juzguen eventualmente y determinen si es culpable o no de lo que le acusan, que es del secuestro de un empresario. de un funcionario, un intendente municipal, Molares, fue quien se expuso públicamente cuando la FARC liberó como un gesto hacia el camino de la paz a un grupo de personas a las que tenían secuestradas, y él fue quien se expuso con el seudónimo de Camilo, también lo llamaban allí el argentino, y quedó expuesto públicamente como alguien reconocible como integrante de la FARC. Lo que dice el gobierno colombiano es, ¿por qué avanza sobre él si no hay si hay acuerdo de paz? Porque dice que no figura en la lista de las personas, de los integrantes de la FARC, que firmaron aceptar de poner las armas y seguir su vida sin que los persiga la justicia por haber actuado en la FARC, pero también deponiendo las armas. No está claro, y seguramente va a ser definitorio en el juicio, establecer por qué Molares no está ahí. Si no está ahí porque no aceptó el acuerdo de paz, le va a ser muy difícil evitar la extradición. Pero a la vez la extradición es política, ¿no? Es una decisión política que de última tiene que refrendar el presidente de la nación. El juez es el juez Guido Otranto, es decir, el primer juez de la desaparición de Santiago Maldonado. Así que está todo muy complejo. La Retaguardia va a transmitir este juicio en vivo durante todas las jornadas, durante las 2 semanas que dure, y hoy comenzamos. En un cuarto intermedio dialogamos con 2 personas que estaban adentro de la sala virtual de audiencias, que salieron por un instante para charlar largo. Vamos a escuchar una larga charla repasando estas cosas que yo dije y algunas más con Pablo Pimentel de la PDH de La Matanza, que sigue desde hace bastante tiempo, desde el principio, esta causa, desde que Molares estaba en Bolivia y él quería traerlo aquí y lo consiguió con otra gente, y Alfredo Grande. Pimentel y Alfredo Grande charlando conmigo esta mañana en un cuarto intermedio del juicio por la extradición a Facundo Molares. ¿Por qué estás acompañando este juicio, Alfredo? Mira, es una muy buena pregunta, ¿no? De periodista. Estoy acá porque también pensaba correrme hasta Ezeiza. Cuando fue el juicio, por ejemplo, por Pali Alcorta, ¿no? Yo lo voy a decir acá, que es un lugar amigo, pero me mandé a los tribunales de Morón y me perdí totalmente, ¿no? El GPS estaba loco, además el acceso este era un desastre. Bueno, finalmente me volví, como se decía antes, con el rabo entre las piernas, ¿no? Y cuando surgió la posibilidad, porque tenemos un WhatsApp de la gremial de abogados, yo no soy abogado todavía, pero bueno, apareció la posibilidad de conectarse y bueno, pedí inmediatamente, ¿no? Y me mandaron el link, y de hecho entré 10:30, que no, antes, no vi. Bueno, no importa, 10:45. Uh-huh. Y bueno, creo que realmente escucharlo al negro, a Gustavo, es tan importante siempre. Y además ver cómo la justicia sostiene lo injusto, ¿no? Es un tema muy de fondo actualmente, ¿no? Vos sabés que por distintas razones, casi todas ligadas a la profesión que yo tengo, que me insume mucho tiempo... Pará, ¿cuál de todas las profesiones? No, la profesión que tengo es médico, psiquiatra, psicoanalista. Yo atiendo pacientes y gente que sufre mucho en este momento y de eso no me puedo distraer. A pesar de que tengo una jubilación mínima que me sobra, ¿no? Imagínate que no. Con una jubilación mínima no tengo ningún tipo de problema económico. Pero a pesar de eso sigo en la profesión. Y a veces realmente tengo muchas dificultades de asistir a movidas que me gustaría estar, realmente que me gustaría estar. Así que esto de alguna manera me vino bien porque el sedentarismo digital, que es una patología muy actual, me permite estar sin estar, ¿no? Porque estoy, como ahora, por ejemplo, que estoy hablando con la Retaguardia, pero sigo estando acá en mi departamento, ¿no? Pero realmente me parece importante, creo que este es un caso testigo, bueno, tenemos la brutalidad de la extradición de Julian Assange, ¿no? A Estados Unidos también, para que lo maten, ¿no? O sea, cuando se habla del periodismo, realmente lo de Julian Assange va a ser un caso más que importante, ¿no? Uh-huh. Acá, con lo de Facundo Morales, yo creo que no lo van a extraditar. Me parece que no lo van a extraditar. Pero de todas maneras, el pedido de la justicia, del Estado terrorista colombiano es demoledor, ¿no es cierto? Ahora, hay que ver qué va a decir el Estado argentino. Porque hasta ahora no sé si dijo algo concreto en relación a eso. No, no todavía. Sé si sabe eso, ¿no? Todavía, a ver, todavía no han hablado. Hay una particularidad en este tipo de juicio. Está bueno que me quede al pie justo para contárselo a nuestra audiencia. En este caso, el Ministerio Público Fiscal, que es la representación del Estado en los juicios comunes, es la representación acusadora desde el Estado. En este caso toma el rol del país que está requiriendo la extradición. Es decir, que el Ministerio Público Fiscal en este caso va a ser como si fuera Colombia, digamos, y va a solicitar la extradición, y la defensa ejercerá, por supuesto, la defensa, y el que va a definir en última instancia es el juez Desquel, Guido Otranto. Para este caso en particular, el fiscal de Esquel ha tenido un refuerzo, digamos, desde el Ministerio Público Fiscal, que es Diego Solernó, que es el director de la Cooperación Regional e Internacional de la Procuración, Federico Bacchioni, que es el que habló hasta aquí, que se solidarizó con los abogados defensores, es el fiscal federal de Esquel. Pero vino desde Buenos Aires Diego Solernó, que es, insisto, parte de la Dirección de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración. Es decir, el Ministerio Público Fiscal, que es el Estado acá, va a aparecer intentando la extradición o argumentando en favor de la extradición. Con lo que no necesariamente aquí, en este juicio, vamos a saber cuál es la posición del Estado argentino. No sé si se entiende lo que digo. Es la particularidad de este juicio, hace esto. Uno, cuando ve a la Fiscalía en un juicio común, entiende que el Estado, en el rol acusador, está en una determinada posición. Aquí, más bien, que representan a Colombia, y en todo caso habrá que ver cuál es la decisión que toma el juez y también qué pasa por fuera del tribunal, ¿no? Porque, como hablábamos al principio con Mariano Paniuco de la revista Cítrica, que nos acompañó en el comienzo, que ayer estuvo con Facundo Molares en entrevista que vamos a poder publicar en nuestros medios seguramente en los próximos días, hay una cuestión que tiene que ver con que esto es un juicio político, ¿no? Bueno, es que a eso voy. O sea, evidentemente, más allá de todo lo que son los procedimientos legales, que son intrincadísimos, pero acá claramente la extradición es un instituto penal muy, muy muy especial, digamos. No se puede extraditar así al voleo, ¿no es cierto? Y en general los estados tienden a proteger a sus ciudadanos, y el delito de extradición es muy, muy, digamos, para extraditar a una persona son requisitos muy, muy, muy específicos, digamos, ¿no? Entonces el Estado argentino evidentemente no es neutral, y mucho menos está a favor de la no extradición, ¿no? Lo cual puede sentar un precedente también sumamente grave, ¿no? Bueno, yo justamente el tema de la extradición lo estoy estudiando, y realmente es muy engorroso, es muy difícil extraditar de oficio, ¿no? Hay que moverse mucho, porque si no, en cualquier momento se te vuelve en contra. Si no, vos te acordás, bueno, no sé si te acordás por haberlo vivido, pero cuando el Estado de Israel extradita a Adolfo Eichmann, ¿no? Criminal de guerra nazi, pero sí, no sí. Lo extradita, lo secuestra. Yo no había nacido, pero bueno, pero yo tampoco nací el 25 de mayo de 1810 y leía algunas cosas al respecto. Ese tema de que no he nacido, bueno. Claro, para. Pero bueno, a lo que voy es que, ahora, hay algo interesante por lo que vos contaste, ¿no? El riesgo es que esto termine siendo un secuestro legal. O sea, que la figura de la extradición, que está absolutamente tipificada, termine siendo, dado su absoluta anomalía, una especie de secuestro legal, donde con todas las apariencias de un juicio no se haga nada demasiado diferente de lo que hizo el Estado de Israel. O sea, secuestrarlo y a otra cosa. Entonces, desde ese lugar creo que sí hay que estar muy advertido, ¿no? porque digamos, el secuestro de Eichmann fue clarísimo, vino la Mossad, se lo llevó, listo, a otra cosa. Un juicio de extradición bien hecho no es esto, esto es otra cosa. Como vos decís, un juicio político. Ahora, va a quedar ese monstruo, ¿no?, que la cultura represora siempre crea, ¿no? Ese mix, ese animal mitológico, mitad una cosa y mitad otra, y podría ser mitad legal, mitad secuestro. Con lo cual se encuentra con ese objeto monstruoso que se llama el secuestro legal. Claro, legal va a ser, pero no va a ser legítimo. O sea que lo de Facundo Morales no solamente va a aceptar jurisprudencia, sino que va a tener que definirse políticamente a alguna gente que me parece que la está balconeando demasiado, ¿no? Están muy preocupados por el Consejo de la Magistratura, que me parece bien, pero bueno, acá Facundo Morales es prioridad para todos los luchadores, porque además es un luchador, es un combatiente contra un régimen absolutamente terrorista. En democracia, en dictadura, no interesa eso. Uh-huh. El Estado colombiano es terrorista. Vos decías que en algún momento de la charla que creías que no iba a ser extraditado. Yo también tengo la misma sensación. Si querés, intercambiemos al respecto de por qué pensamos que el juicio va a terminar en la no extradición, y hacemos la salvedad de que no es información lo que tenemos, ¿no? Digamos que son sensaciones que pueden fallar. Nunca en mi vida tuve información, pero creo que de alguna manera el Estado argentino cumple con esto, con el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía, bla, bla, bla, pero al mismo tiempo, bueno, si el juicio sale de la no extradición, bueno, como se dice en el barrio, se abre de gamba, bueno, yo hice todo lo posible, no los extraditaron. O sea, no genera para el Estado argentino un compromiso político de estar a favor de la guerrilla o a favor de la FUEBA, todo eso, digamos, que les aterra tanto, ¿no? No solamente al albertismo, sino en general a todas las fuerzas políticas. Vos hablás, decís terror o guerrilla y ya salen corriendo. Entonces quedaría como, bueno, hice todo lo posible, lo ayudé a que los extraditaran, pero bueno, el juez falló en contra, así que listo, gracias por los servicios prestados. Uh-huh. Quedarían las partes más o menos conformes, más o menos conformes. Si los extraditan a Facundo Morales, realmente, como vos decís, el terremoto político que se va a armar va a ser muy importante, ¿no? Muy importante, y creo que ya realmente, imagínate, un boxeador golpeado como es el Poder Ejecutivo Nacional, viste, una trompada malo noquea, ¿no? Así que me parece que no va a ser extraditado. Pero como decía Freud, y lo compartía con Blanca, la abogada de la gremial, la ilusión es la creencia basada en un deseo. Así que uno debe ser muy cauto con sus ilusiones, porque de alguna manera están fogoneadas por el deseo y no por una lectura objetiva de la realidad, que en estos casos igual es muy difícil. Te propongo que sumemos a un amigo en común que también está adentro del juicio. Lo tenemos vía telefónica para sumarlo a Pablo Pimentel. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Saludo a todos, Alfredo. Cariño para todos y todas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Bueno, aquí estábamos charlando con Alfredo en este cuarto intermedio. Contanos un poco de tus primeras sensaciones alrededor del juicio, porque además vos venís acompañando esta causa desde el primer momento, ¿no? Es más, cuando no era causa todavía y cuando había que pelear para que lo trajeran de Bolivia. Sí, así es. A Facundo yo lo conocí por intermedio de los compañeros que viajamos en noviembre del 2019 a Bolivia, en el marco del golpe y atender el desastre que hicieron en Sencata y en Sacaba, y ahí me entero de la existencia de Facundo. Era muy difícil ir a verlo a la cárcel, en ese momento estábamos asediados por el ministro del Interior de Bolivia, de facto, ¿no?, ministro de facto, así que decidimos que viajaran a la semana dos abogados, que al final no se dio. La cuestión que en ese verano conocí a Hugo, a su papá, y por supuesto me pidió que nos involucremos, hicimos todo lo que había que hacer para que, y esto lo quiero decir, para que Alberto Fernández, recién asumido como presidente de la Nación, lo trajera de Bolivia con dos aviones, porque el primero se le rompió y mandó el segundo, que era un avión presidencial, y de Salta lo trajo a Buenos Aires. Y que ahora, en un trámite súper rápido, la Cancillería, que está a cargo de Santiago Cafiero, dé un trámite sumarísimo, que entra a la mañana el pedido de una Fiscalía de Colombia para la extradición de Facundo, y a la tarde ya lo tenía el juez Otranto, ¿no? Esto habla de las incoherencias que se están dando, desgraciadamente, lo digo con mucho dolor, porque la Argentina no podemos volver a gobiernos liberales, a gobiernos prácticamente, absolutamente de extrema derecha, donde lo que quieren es la acumulación de la riqueza. Y la realidad es que este muchacho Facundo luchó desde muy joven, ¿no?, en lo que siempre hemos dicho, que participen los jóvenes. Él eligió el camino de las armas, él se enroló en la Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, a partir de los, tenía 24 años, estuvo 15 años en la selva. Bueno, pero ahora cuando escucho los cargos que leyeron los secretarios de Otranto, y prácticamente le tiraron todo el código penal en la cabeza a Facundo, ¿no? Y la verdad, no se ajustan a lo que realmente pasó, destacan hechos que él no estuvo, y le dan poca preponderancia a cuando Facundo es ordenado por los comandantes que estaban arriba de él para que encabecen los diálogos de acuerdo de paz. Y este gesto de entregar públicamente uno de los secuestrados por la FARC, se lo ordenan a Facundo, y Facundo creo que en el discurso es muy claro de cuáles eran los lineamientos. Y si él lo dice y ahora no está en lo listado, no, esto es una trastada que hay que ver de dónde salió. Ahí lo que no está es el número de documento, pero sí está el nombre. Siempre Hugo Molares, el papá, dice, ¿qué puede haber? ¿Dos personas iguales en el mismo lugar? Porque ahí está nombrado Facundo Molares Schoenfeld, el apellido de su madre. Y no está el número de documento, no sé por qué no lo pusieron en el listado, y es ahí la observancia que le hacen. Entonces estaría fuera Facundo, según los cargos de esta fiscalía, y es lo que hay que rebatir ahora. Ahora cuando le toque el turno a los abogados defensores, el Negro Suárez y Gustavo, que quiero denunciar, quiero aprovechar para decir de que Garrigó de Ríbori, que es la titular del Servicio Penitenciario Federal, yo le mandé minutos antes a que empiece el juicio la queja del Negro Suárez, y no, por lo menos hasta ahora vi, no acusó recibo. Y están defendiendo en condiciones de total disparidad con los demás, ¿no? Inclusive con nosotros, que estamos escuchando y con posibilidades de mandar mensaje y nada. Ellos están en un lugar cerrado donde retumba, es cierto, los calabozos retumba, y con un problema de audición de Gustavo Franchetta. Así que yo espero que esto se revierta y que el gobierno argentino tome nota, y de lo que dijo Alfredo, que lo escuché recién, va a haber una gran movilización si es que el juicio sale adverso a Facundo y lo condena. No, ahí estaremos, estamos en la calle, porque ahora estamos saliendo a la unidad de Seiza para hacer una conferencia de prensa junto con todos los organismos, partidos, movimientos, compañeros, la familia seguramente desde lo virtual, pero no vamos a permitir que Facundo Molares Schoenfeld sea extraditado a un país que está gobernado por personas que pertenecen, es un gobierno narcoterrorista, ¿no?, que no tiene ya ningún apoyo popular. De hecho, las encuestas dan a Petro como posible futuro presidente de Colombia, para que se termine de una vez y para siempre esta persecución a los firmantes de la paz y a los luchadores sociales. Colombia, desde el 29 de abril del año pasado, ha matado ya, Colombia, el ejército, los paramilitares y grupos especiales, a más de 1.200 personas, entre ellos 200 miembros de las ex-FARC que firmaron el Tratado de Paz. Pablo, vos destacaste recién la participación y el rol que tuvo Facundo en el acuerdo de paz de parte de la FARC, ¿no? Porque él claramente no solo no niega, sino que reivindica su participación en la FARC. ¿Qué pudiste charlar con él o con su papá? ¿Qué sabés de ese rol? Sí, no, Facundo cuando entra a la FARC ya entra muy instruido. Él pertenecía al Partido Comunista, creo que a la Federación Juvenil Comunista. Él es un gran lector y cuando llega a la FARC, bueno, es una persona que, dicho por compañeros de él, cuando estuvimos en Colombia el año pasado, decían que se destacaba el argentino, como ahí lo llaman, Camilo el Argentino, estaba predispuesto para todo. Y sobre todo cuando la FARC se dio cuenta que estaba muy preparado desde lo intelectual, lo pusieron a cargo de cursos de instrucción política a comandantes de la FARC. Y la charla que hemos tenido con Facundo es un hombre de fuertes convicciones, íntegro, muy absolutamente solidario y con un gran sentido común, con una sonrisa que aunque le esté doliendo el cuerpo como está, pobre, pues está sufriendo la falta de atención médica por una cantidad de afecciones que sufrió en Bolivia por el trato inhumano que le han dado y una detención totalmente arbitraria, es un hombre de unas convicciones muy sólidas y convencido de que, bueno, la lucha de los pueblos contra el capitalismo es lo que va a asegurar de que una vez y para siempre termine el estado de injusticia. Uno podrá estar de acuerdo o no con la metodología. Ustedes saben que yo me he definido hace muchísimos años, desde muy joven, a militar por la paz. Siempre digo que nuestras intervenciones son activas, pacíficas, no violentas, pero esto no me inhibe a acompañar, por ejemplo, la libertad de Facundo, la libertad de Carmen Villalba, que es una ex miembro de del EPP, el Ejército Popular Paraguayo, y que está sufriendo, me parece a mí, una orden que se ha dado desde Estados Unidos, de las embajadas, con la aplicación del Plan Cóndor II, ¿no? Donde no van a dejar a ningún militante internacionalista que haya participado de fuerzas revolucionarias armadas libres en Latinoamérica. Por eso han detenido a varios compañeros de Facundo también en México y ahora le toca a él. Lo extraño, y esto lo quiero decir porque me duele mucho, Piedad Córdoba se había comprometido conmigo personalmente en participar como testigo clave de la participación de Facundo para los acuerdos de paz y lamentablemente no sé qué pasó, pero no contestó al juzgado, no va a estar como testigo y estábamos muy esperanzados de su palabra porque es una palabra autorizada en el marco de los tratados de paz. Eso es raro, es realmente muy raro. ¿Por qué creen ustedes que el Estado de Colombia está tan empecinado en perseguir? Digo, hubo un intento, contaba yo en la previa, hubo un intento por... le pidieron al juez Otranto que dispusiera que Facundo estuviera presente en la formulación de cargos de un juicio por empezar en Colombia que le iban a realizar en ausencia. ¿Por qué tamaña persecución? Que como escuchábamos recién, parece que que estuviéramos ante Osama Bin Laden. Sí, yo creo que responde primero a la integridad, a la preparación, a la coherencia de un militante internacionalista como Facundo. Que yo quiero hacer una... A ver, las comparaciones son feas a veces, ¿no? Pero yo estoy escribiendo una carta abierta que me cuesta bastante, lo he contado en un audio, pero es hora de terminar con las hipocresías en el mundo porque el mundo mismo está adelantando la parca, está adelantando con la pandemia y con las guerras. Y una de las cosas que yo planteo en la Argentina, que muchos tenemos fotos o textos o frases de alguien que pasó a la historia y que se inmortalizó justamente por su compromiso militante por el hombre nuevo, ¿no? Y estoy hablando del comandante Che Guevara, que por más, insisto, que algunos no estemos de acuerdo con las armas, sí vamos a acompañar la coherencia. Y justamente yo comparo la coherencia del comandante Che Guevara en lo que hace la austeridad, a la entrega, al compromiso, al dejar su familia, su vida, no importarle nada, por la creación de un mundo nuevo, ese es Facundo Molari. Y yo creo que eso lo sabe la CIA, eso lo sabe el imperio, y aparte el imperio se ha encargado desde que se reunió en aquel momento el año pasado Putin con el presidente nuevo de Estados Unidos, en dividirse el mundo, y le dijeron, vos ocupate de América, y ahí vino la orden de, por ejemplo, no darle la libertad a Carmen Villalba, de detener a un comandante en México de la FARC, de sacar este tema y mentir en la formulación de cargos a Facundo Molares y hacerlo cargo de algo que no estuvo en el secuestro de este concejal, dicho por el concejal, ¿no? Y ordenan la extradición. El asesinato de un montón de compañeros de la FARC que se habían sumado al listado de personas que quedan amnistiadas. Yo quiero decir que el acuerdo de paz amnistía a todos los hechos que han ocurrido durante la permanencia de tal o cual en una fuerza revolucionaria considerada como beligerante por Naciones Unidas. Por eso, en Paraguay no consideran al EPP como beligerante porque no quieren negociar absolutamente nada. Sí lo hicieron con la FARC. Ahora, ¿van a borrar con el codo lo que han escrito con la mano Naciones Unidas? Y otra de las cosas que también me llama la atención, quiero decirlo, que fue pedido por el juzgado de Otranto a Cuba, a través de la embajada, que manden los acuerdos de paz o lo que sepa Cuba acerca de esto. Y ayer me informaron de parte de la primer secretaria de la embajada que nunca llegó nada del país de Cuba ante el requerimiento de Otranto para esto. Entonces, a mí me llama la atención varias cosas que puede tener una explicación lo de Piedad Córdoba porque están en plena campaña, ella es candidata. En Colombia está muy grave la situación, a Petro y a la otra candidata la quisieron matar ya varias veces, con atentados muy graves, con armas de fuego, en actos públicos. Piedad Córdoba está siendo víctima también de una persecución permanente. Creo que por ahí eso puede ser que no la haya sacado de foco en algo que ella quería participar, que ella me dijo, por favor, hagan todo lo posible, no lo traigan a Camilo acá, no permitan que lo traigan a Colombia porque lo matan. Esto es lo que hay que entender. Si Facundo y la decisión del juez Otranto es adversa a lo que queremos todos, su familia, los amigos, los compañeros, que es la absolución, y lo extraditan, está bien, hay dos instancias más, ¿no? Que la Corte Suprema, la Corte tal como está constituida, seguramente va a otorgar lo que diga Otranto, si es que le dan la extradición, y la última palabra la tiene Alberto Fernández. Nosotros tenemos la esperanza de que Alberto Fernández sea coherente con lo que hizo hace 2 años, lo haga ahora también. Si no, estaría haciendo lo mismo que hizo Macri con Facundo Jones Guala, ¿no? Tal cual. Extraditarlo de Chile. Sí, sería, no habría ningún tipo de diferencia, pero yo esto lo quiero decir, el que avisa no traiciona, y voy a mantener lo que le he dicho al padre y a Facundo, que si es así, bueno, me verán encadenado en la Cancillería Argentina, junto seguramente con un montón de gente, impidiendo el traslado y la extradición de Facundo Molares a Colombia. Alfredo, vos querías apuntar algo a propósito de por qué la persecución. Sí, no, tomando esto que decía Pablo respecto a las comparaciones, porque a mí me parece importante, ¿no? Yo creo que a veces las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero las comparaciones son también amorosas, ¿no? Yo creo que evidentemente con todas las diferencias que hay, uno va a lo fundante, qué es lo parecido, ¿no? En esta semblanza tan importante que hizo Pablo entre Facundo Molares y el Che. Y bueno, lo que tienen en común es mucho más importante que lo que los diferencia, ¿no? La primera diferencia es que el Che, bueno, participó en una revolución triunfante y Facundo Molares no. Obviamente los acuerdos de paz no fueron porque la FARC estaban por tomar el poder, sino justamente para negociar una guerra que décadas y décadas. Pero creo que hay algo en común que hay que resaltar, que es ante un orden injusto, cada uno tomará las medidas que crea y las armas que estime que tenga capacidad de utilizar, pero se levantan contra un orden injusto. Y los órdenes injustos, hay mucha complicidad. Es decir, yo cuando hablan de Estados Unidos, de la CIA, de ellos está macanudo, pero es imposible que un imperialismo, aunque sea el más poderoso de la Tierra, pueda funcionar si no es con la complicidad grosera de los capitalismos y las burguesías locales. Entonces, creo que todo lo que plantea Pablo, inclusive cuando menciona directamente al presidente, tiene que ver con eso. Que la derecha borra con el codo lo que escribe con la mano ha sido la constante en la humanidad. Es más, yo creo que escriben con el codo y después borran con la mano, que es mucho más fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que este juicio lo tenemos que politizar al máximo. Es un juicio político, pero lo tenemos que politizar al máximo. Será encadenándose o será como sea, pero evidentemente no se puede tolerar esta tradición. Ahora, quiero hacer una pregunta a la memoria de Fernando y Pablo, que es mejor que la mía. Hubo un caso de una extradición también a Chile, ¿no? De un militante, que eso fue, si mal no recuerdo, durante el gobierno de Cristina Kirchner, ¿puede ser? No, si te referís a la que hacía yo referencia recién, la de Facundo Jones Guala. No, vos sí te lo dabas, pero eso fue durante... Sí, eso fue durante el macrismo, sí. Sí, pero hubo otra, es cierto, ¿eh? Es cierto, hay otra. ¿A Polaza no era...? No me acuerdo, pero sí hubo una extradición hace poco a Chile. Sí, sí, es verdad. Sí. Por eso, yo creo que este tema de las extradiciones ya empieza a ser ya como una nueva técnica de sometimiento del imperio, ¿no? Pero sin complicidad local, digamos, para decirlo de alguna manera, no hay imperio que valga, evidentemente. Bueno, eso pasó durante el nazismo, ¿no? Es decir, que fue anexando con la complacencia de muchos estados de Europa, ¿no? Pero bueno, en este caso particular yo valoro mucho la comparación que hizo Pablo, creo que es justa y necesaria, porque evidentemente levantarse frente a un orden injusto es lo que movió a todos los revolucionarios de la tierra, a todos los combatientes, con los métodos que sea, pero está bien, pero se levantaron contra un orden injusto. Y esta capacidad de rebeldía, mal haríamos dejársela a la derecha, que ahora, con sus nuevos formatos, ¿no?, libertarios, rebeldes y demás, pueden llegar inclusive a contaminar, si no lo han logrado ya, espero que no, el ansia de cambio y de modificación, ¿no?, que es lo que ha sostenido la historia de la humanidad desde, no sé, desde Espartaco y supongo que desde antes también, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el Servicio Paz y Justicia implica la justicia para que pueda haber paz. Sin justicia, la paz es... A lo sumo será una tregua y mala, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, creo que estamos pensando más o menos lo mismo, por ahí de distinta manera, pero pensamos lo mismo. Pablo, vos decías que va a haber una conferencia de prensa después de la audiencia, allí en la puerta del penal de Ezeiza. Sí, a la una está llamada una conferencia de prensa. De hecho, yo corto con vos y voy conectado en la camioneta escuchando la declaración de Hugo. Ahí esperamos, ojalá que puedan venir varios dirigentes, dirigentas de distintos sectores sociales, derechos humanos, partidos políticos, iglesias, porque, bueno, queremos primero acompañar desde afuera a Facundo esta locura que se está viviendo, también a los abogados, darle fuerza a Gustavo Franquet y a El Negro Suárez. Las condiciones son totalmente desproporcionadas. El juez lo advirtió después que lamentablemente no pudieron escuchar los cargos, y eso es muy grave, ¿eh?, porque estamos hablando que de un trámite que inclusive puede quedar nulo por no darle las garantías necesarias a Facundo para poderse defender. Y ahí lo vamos a denunciar y vamos a pedir que el presidente de la Nación también tome postura de este tema para tranquilizar a Facundo, a la familia, pero también dar una señal para dónde va la Argentina de vuelta. Un barco parece que ha perdido el rumbo, ¿no? Sí. La verdad, estamos muy preocupados con lo que está pasando. Bueno, llegamos entonces al final de este programa. Escuchábamos recién a Pablo Pimentel y a Alfredo Grande hablando hoy en la jornada por el juicio de Facundo Molares, que será transmitido por La Retaguardia, entre tantos otros juicios que estamos pudiendo transmitir, algunos acompañados por otros medios también. Así que no se pierdan esas jornadas en el canal de YouTube, en los canales de YouTube de La Retaguardia, en realidad. Nos encontramos el miércoles que viene, como siempre.